confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. Hola, buenas tardes, audiencia de Grupo FAME. Estamos en una nueva emisión a través de Frecuencia del Libertador. Hoy nos acompaña un cambio de planes en cuanto a la operación. Ahora Mati está operando y se nos incorporó Nico, que ahora es el primer programa que va a hablar. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Martín. Bueno, un poco nervioso por ser la primera vez, pero vamos a ver cómo sale. También presento a Melanie, que está en todos los programas como siempre. ¿Cómo andás, Melanie? Hola, Martín, ¿cómo estás? La verdad que esta vez estamos un poco más nerviosos por estos últimos cambios que hubo en nuestro programa, porque lo importante es que todos puedan probar todos los roles. Así que ¿tenés alguna noticia con respecto al mundo del anime? Sí, tengo muchas noticias de anime que vamos a hablar más adelante, así que... Pero primero... vamos a hablar de fútbol. Van a hablar, a ver qué tanto sabe Nico de fútbol. Y así que, ¿qué tienen para esta semana? ¿Qué trajiste, Nico? Bueno, tenemos que Neymar, ya el ex jugador de Barcelona, convirtió su gol oficial como jugador del PSG en un partido que PSG ganó 3-0 como visitante. Al Wingamp. Al Wingamp. En la League One. Y bueno, ahora se espera que Neymar haga más grande al PSG de lo que ya es. ¿No había hecho Neymar un gol en un amistoso? Sí, creo que sí, pero no me acuerdo en qué partido porque solo vi este partido. Bueno, y después tenemos por otro lado, a nuestro país... Fútbol argentino, Copa Libertadores, San Lorenzo clasificó a los cuartos de final. Por penales. Sí, bueno, nosotros dos como hinchas de San Lorenzo lo sufrimos y lo sufrimos bastante. Bueno, vos contame, Martín, cómo lo pasaste, si lo sufriste o no, porque fuiste a la cancha. Lo sufrí demasiado, ya que el equipo jugó horrible los 90 minutos. Horrible, en todo sentido. Y no creo que San Lorenzo pueda tener una actuación tan horrible como la que tuvo el jueves pasado. ¿Vos qué pensás, Nico? Yo pienso que hace falta un jugador clave en el mediocampo. Ortigosa se lo extraña. Era como el que organizaba todo. Era el que distribuía la pelota con claro, criterio. Claro, era como un técnico más. Pero bueno, lamentablemente la dirigencia no hizo lo que tenía que hacer. Así que creo que nos falta un jugador clave. Ojo, un detalle que me olvidé es que San Lorenzo perdió en el tiempo regular, pero pasó por los penales, ya que allá en Guayaquil hizo un gol. El 1-0, claro. Allá en Guayaquil, recordemos que el gol de visitante es fundamental en la Copa Libertadores, más en esa fase. Esta es el matar o morir. Claro, y bueno, pero yo concuerdo con vos que San Lorenzo la pasa muy mal de local como parte de Libertadores y como parte del torneo. Y ojo, que no solo San Lorenzo juegan, sino también River y Lanús, que son los otros equipos argentinos que pasaron. Sí, River y recordemos que River jugó contra Guaraní, que empezó el partido mal porque empezó perdiendo 1-0 de local. pero a Guaraní no le alcanzó. Pero River se había llevado un 2-0 allá en Paraguay, si no me equivoco. Sí, exactamente. Pero bueno, lamentablemente Guaraní no pudo. Así que bueno, esperemos que cómo va a ir la cosa ahora. Mucha suerte para River y para el resto de los equipos de Libertadores. Pasando de tema, nos vamos al último campeón del fútbol argentino, Boca Juniors. Él no participa de la Libertadores. Pero recordemos que ayer jugó la Copa Argentina, que goleó contra Gimnasia y Tiro. Goleó 5-0. No, Gimnasia y Tiro de Jujuy. Ah, Tiro, bueno, perdón. Goleó 5-0, clasificó. Y la gente de Boca está muy contenta, el equipo jugó bien, la están rompiendo ahí. Y ¿cómo se dio el partido? 5-0 ganó Boca en Formosa. Ahora se iban a Mendoza para enfrentar a un nuevo amistoso. Contra Godoy Cruz, sí. Y hay un jugador nuevo, recordemos, que la está rompiendo, que se llama Carbona. Edwin Cardona, el colombiano. El colombiano. De Monterrey. Y bueno, en Boca se esperan muchas expectativas positivas. Ojo que Boca, con este equipo, puede llegar a ganar algún título importante, como una Libertadores. Esperemos que toda la gente de Boca se ilusiona con la Libertadores. También se ilusionan por el torneo, ellos están confiados, tienen un equipo bueno, un equipo fuerte, viene bien, viene de ganar. Y bueno, amenaza bastante para los otros equipos, es una amenaza bastante grande. Bueno, Martín, pasando de tema, volvemos al equipo europeo. ¿Nos volvemos a Europa? Sí, porque tengo otra novedad, bueno, un mito más bien que novedad, de Neymar. Parece que a Neymar lo convencieron para que se vaya al PSG y deje su club de toda la vida, Barcelona. ¿Pero quién lo convenció? Thiago Silva. Un jugador muy conocido, Thiago Silva, lo convenció finalmente de que se vaya a vivir a Francia y a jugar con el PSG. Y bueno, según acá hay un mito, es un mito, pero no está confirmado todavía. También, por otra parte, tenemos a Barcelona. Que Barcelona ya tuvo sus primeros partidos. Contame, Martín, si vos viste sus partidos. Ah, no, ahora que me acuerdo, Barcelona perdió 3-1 en la Supercopa de España contra el Real Madrid. Sí, Real Madrid, recordemos que estrenaba su nueva camiseta, celeste y blanca. Y Barcelona también estrenó nueva camiseta, sí, si no me equivoco. Exactamente, pero bueno, perdió Barcelona jugando de local, 1-3. Y bueno, como siempre en los clásicos, siempre hay quilombos y siempre hay peleas. Y aparte no son partidos cualquiera, es el partido más importante para ambos clubes. Claro, Por ejemplo, Boca y River, el partido más importante para ambas hinchadas es el Superclásico. Acá nosotros tenemos el Superclásico más importante, que es Boca y River. Uno de los que según una revista, vi que es uno de los eventos que hay que ver antes de morir. Sí, exactamente, es como matar o morir cuando juegan los clásicos y el Superclásico. Y ojo que hasta yo me prendo con el Superclásico. Sí, ojo. Pongo a ver el Superclásico. Bueno, y vos contame, Martín, ¿qué te pareció San Lorenzo? ¿Cómo lo ves a San Lorenzo cuando empieza el torneo? Esta actuación de Libertadores, la verdad, no parece que San Lorenzo tenga un muy buen futuro. Si tiene actuaciones como esa, como la del jueves. Bueno, pero siempre hay que tener fe en el equipo y confiar en el director técnico y el DT sabe lo que está haciendo. ¿Sabes lo que tiene el DT? Es suerte, es muy milagrero este DT. Si no, recordemos cómo San Lorenzo le gana sobre el final al Flamengo 2-1. Sí, bueno, por un lado tenemos suerte, puede ser por el Papa que nos está ayudando. Y bueno, yo veo a San Lorenzo, a pesar de a veces que tiene sus partidos malos, como todo equipo, yo veo a San Lorenzo que la va a romper este año. ¿Vos, Martín? Eso espero, poder romperla este año. Y eso que tenemos jugadores con futura proyección, como Alexis Castro, Gabriel Gudiño. Claro, por ahí hoy que yo te comentaba, hoy a la tarde, que hoy a la mañana, que hay un jugador importante, se iría a Rosario Central Caruso, ¿no? Es Caruso, sí, parece, pero todavía no está nada confirmado. Yo ya te dije lo que pienso de eso, me parece humo, para mí parece humo. ¿Vos cómo lo ves? O sea, contame si lo crees o qué te parece. Ya te dije que me parece humo. Eso es humo. Yo pienso que por un lado, si San Lorenzo ya no lo acepta más a este jugador, bueno, pero por mí que se vaya porque no lo aguanto más. No, Caruso es mejor que Angeleri. Caruso no tiene esos errores estúpidos que tienes continuamente Angeleri. Bueno. Eso que... Bueno, sí, Angeleri también se equivoca mucho. Es uno de los jugadores que me vuelve loco cada partido que lo veo. Loco en el mal sentido, ¿no? Claro, que siempre que se le pasa o algo, no sé, bueno, pero... Angeleri es uno de los jugadores que ya no debería formar parte del plantel, si yo formara parte, pero no lo soy. Pero es uno de los... bueno, a Caruso... A Caruso, para mí, que va a hacer falta porque sabe manejar la defensa, pero se va a sentir su ausencia y se va a centrar. ¿Vos, Martín, tenés alguna otra noticia del fútbol argentino? No tengo noticias por el momento. Ah, bueno. Melanie, ¿vos cómo estás? Muy bien, la verdad que... Nico, hablaste muy bien. La verdad que no lo esperábamos de nuestro chico que era el operador y que nunca hablaba, pero la verdad que yo te veo bien para la radio. Así que vamos terminando nuestra primera parte del programa, ya que esta semana no tenemos la columna de música, porque nuestro cantante, por así decirlo, está operando. Así que y vamos a terminar con una canción de One Direction, ya adelantando una parte del programa que viene más adelante, que es la parte de los covers. Así que vamos a escuchar esta canción que se llama Little Things. Fits in mine like it's made just for me, but bear this in mind, it was meant to be. And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks, and it all makes sense to me. I know you've never loved the crinkles by your eyes when you smile. You've never loved your stomach or your thighs, the dimples in your back at the bottom of your spine, but I love them endlessly. I won't let these little things slip out of my mouth, but if I do, it's you, oh, it's you they add up to. I'm in love with you. And all these little things. You can't go to bed without a cup of tea, and maybe that's the reason that you talk in your sleep. And all those conversations are the secrets that I keep, though it makes no sense to me. I know you never loved the sound of your voice on tape. You never want to know how much you weigh. You still have to squeeze into your jeans, but you're perfect to me. I won't let these little things slip out of my mouth, but if it's true, it's you. It's you they add up to. I'm in love with you. And all these little things. You'll never love yourself half as much as I love you. You'll never treat yourself right, darling, but I don't want you to. If I let you know I'm here for you, maybe you love yourself like I love you. Oh, and I've just let these little things slip out of my mouth. 'Cause it's you, oh it's you, it's you, they add up to, and I'm in love with you. And all these little things, I won't let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you, it's you, they add up to, I'm in love with you. Presentamos el tema de bloques, temas del bloque 2 con Melanie, con su columna de anime. Bueno, esta semana no hay muchas noticias muy relevantes del anime. Así que esta semana decidí traer un listado. Es como, Martín, ¿conocés los famosos tops que hacen top 10, top 20? Sí, top 10, top 20. Hasta hay canales en YouTube que se dedican a esto. Sí, hay muchos canales que se dedican a esto. Así que hoy les traje un top 5 o 6 de nombres de personajes y nombres de series más complicados de pronunciar en el anime. O sea, imagínense, si les cuesta a los japoneses, a nosotros nos cuesta el triple porque al no saber japonés. Así que, bueno, empezando, vamos a empezar con uno medio fácil, medio difícil. Que yo me lo tuve que aprender porque me gusta mucho la serie. Que es el nombre de un personaje. Este personaje se llama Akutagawa Ryunosuke. De Bungo Stray Dogs, una serie de policial que ya venimos hablando. Así que este personaje es uno de los como villanos de la serie. Y tiene un nombre bastante interesante, bastante difícil de pronunciar. Como, o sea, vos decís, no hay muchas personas que se llamen, qué sé yo. Es impronunciable el nombre, ¿no? Claro, el apellido más fácil. Todos le dicen Akutagawa por el apellido. Así que, pero el nombre es bastante difícil. Cambiando de tema. ¿Trajiste noticias de Euro Nice que... ¿Hablaste muchos programas sobre Euro Nice? De Euro Nice todavía no hay muchas noticias, pero se ha estado avanzando secretamente en la película. Así que la creadora seguramente nos traerá más noticias próximamente, ya que es bastante conocida. Pero bueno, siguiendo con el top, el segundo nombre es el nombre de un personaje bastante difícil, llamado Bertolt Huber. De Shingeki no Kyojin. Y este personaje también, o sea, es uno de los protagonistas, pero después se pasó al lado de los antagonistas y se hizo un villano en esta serie tan conocida como la famosa serie de los titanes. Shingeki no Kyojin, sí. Sí. Y la siguiente nombre que tenemos es de un personaje que se llama Tetsu. En Tetsu y Tetsu de vuelta. De Boku no Hero Academia, también un personaje poco conocido. Pero sale en la segunda temporada. ¿Verdad? Tiene un nombre bastante extraño, ya que tiene el mismo nombre y el mismo apellido y encima es difícil. Así que lo tenés que pronunciar varias veces lo mismo. El número 4 en la lista es un anime que se llama... Aoji Mitahana no Namae wo Boku Tachi wa Mada Shinarai. Bastante largo el nombre y por eso le dicen a la serie, le dicen Anohana. Una serie bastante triste y con un nombre muy complicado. No sé qué les pasa a los autores de los animes que... No sé por qué le ponen nombres tan difíciles a los animes, si saben que es difícil de pronunciar. Y así que... Además esta serie cuenta la historia de un grupo de amigos en el que hubo una tragedia muy importante, que se muere una de las protagonistas. ¿Pero cómo muere una de las protagonistas? La protagonista creo que muere por alguna enfermedad y entonces en el futuro uno de sus amigos la ve en forma de fantasma. Esta serie, bueno, no la vi, pero la conozco bastante y se conoce bastante por su nombre difícil de pronunciar. Y es bastante largo. Y en el puesto número 1 tenemos el nombre de una serie o es una como una novela ligera, un manga más chiquito, que se llama... Uy, esto es difícil de pronunciar. Ore no Nogai Setakushi ga Kawen Love Com o Senri Yoku de Hama Shiteiru, que es un esto, lo que estoy investigando es una historia de un grupo de chicas, así como muy típico de los grupos de chicas que van al colegio y todo eso, pero es bastante difícil el nombre. No entiendo por qué no le ponen un nombre más fácil, aunque para ellos sea lógico cuando lo traducen, o sea, si lo traducimos al español tal vez tiene un sentido, pero no tiene ningún sentido de que sea tan largo el nombre. Deben hacerlo a propósito, seguramente. Sí, seguramente, como que hay nombres más cortos para ponerle. Así que bueno, esto fue el top de los animes con nombres más difíciles. Y están buenos buscarlos y reírse un rato con los nombres. ¿Vos qué pensás, Nicolás? Bueno, yo mucho de anime no sé, así que ahora recién me estoy enterando todo de lo que está pasando. Bueno, Melanie, ¿sabés algo más de otros tops o de otra cosa que investigaste? Estaba pensando que en un futuro podríamos hacer como encuestas para elegir el siguiente top. Por ejemplo, podemos poner el siguiente, puede ser el top de animes románticos, el top de animes de comedia, y entonces estaría bueno que nuestros oyentes vayan eligiendo de qué tema quieren que hablemos en próximos programas. Bueno, yo estoy de acuerdo. ¿Vos qué pensás, Martín, de la idea que me propuso? Sí, me parece bien que el público pueda elegir de lo que pueda elegir lo que quiera escuchar acá, en la radio. Me parece buena idea que ellos elijan de qué anime quiera hablar Melanie. Sí, además vamos teniendo un poco de variedad. Así que bueno, esta fue mi columna de anime y vamos a pasar ahora... Y darle cabida al público también. Sí. Es muy bueno eso. Muy bueno. Vamos a pasar ahora a otra parte importante del programa, que son los covers. Esta semana yo tuve que ser la encargada de poner los covers. Y entonces elegí algunos que... elegí un cover de One Direction. Este, cuando ellos se hicieron famosos, por así decirlo, en un programa de televisión llamado The X Factor, cantaron una canción de una chica que se llama Natalia Imbruglia. La canción se llama Torn, y entonces ellos, cuando estaban participando en este programa, eligieron cantarla por primera vez. Así que ahora vamos a escuchar la versión original de esta canción, que repito, es de Natalia Imbruglia y se llama Torn. He was warm, he came around, like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late. I'm already torn. Fortune teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. Bueno, y esta fue la canción original, que es muy linda, ¿verdad? Porque hablan lo típico que le gusta escuchar a las chicas, sobre un chico y que ella es más fuerte que el chico. Así que, y antes de que ya estamos quedándonos cortos de tiempo, vamos a terminar el programa, pero queremos anunciar que las chicas del resto del grupo estuvieron trabajando y están haciendo una caja así para ir pasando por los cursos y van a hacer como una especie de búsqueda del tesoro. Y así que queremos que estén atentos a eso porque les pueden llegar. Van a haber muchos premios que ya iremos anunciando más adelante. Así que bueno, vamos cerrando con este programa. Pero antes, Nico, ¿querías decir algo? Bueno, sí, Martín, no se nos olvidó algo importante de la selección argentina. Un jugador, bueno, clave, no está convocado, que se llama Higuaín. Jugador que todos acá, por lo menos que hayan visto algún partido de la selección, le habrán insultado. Entre los cuales yo me incluyo. Bueno, sí, algunos no deben estar de acuerdo, yo estoy de acuerdo de que Higuaín se vaya. Tenemos acá pero las... Pero también es Tramacana, Nico. A ver, ¿cuál es? Que sacó a Mascherano. Eso es un mito. Acá, ¿querés que te cuente los titulares que van a estar en el partido? Bueno, Martín... Sí, Higuaín no estará convocado para los dos partidos de la selección. Lo va a reemplazar Dybala. Y bueno, ¿vos qué pensás, Martín? Yo pienso que está bien que lo saquen a Higuaín, ya que nunca responde, no cumple con los requisitos mínimos como para poder jugar en la selección. Muy bien, vamos a seguir hablando de esto más. Ampliarlo en el próximo programa cuando tengamos más información. Así que vamos a ir ya cerrando el programa y vamos a pasar el cover 2 al final, que este cover lo volvieron a repetir en 2015 y es muy nostálgico para cualquier chica Directioner que lo escuche. Así que fue un placer, Martín. Nos vemos en el siguiente programa. Nos vemos en el siguiente programa, Melanie. Un gusto hacer el programa con vos y con Nicolás. Sí, muy bien, Nicolás. Un gusto estar con vos esta semana. Bueno, muchas gracias, Melanie. Un gusto, la verdad, para ser la primera vez. Y Martín, bueno, gracias. Y tendremos más noticias sobre fútbol. Ah, sí, se me olvida un par de datitos y ya nos vamos. Que el 31 de agosto Argentina juega contra Uruguay, acá en Argentina. Y el 5 de octubre contra Venezuela. Allá en Venezuela. Lo dejamos. El 5 de septiembre. Lo dejamos escuchando el cover 2 de One Direction, el cover de la canción Turn. So I guess the fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. It crawled beneath my veins and now, and I don't care, I had no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith and this is how. Nothing where he used to lie, my inspiration has run dry, and that's what's going on. Nothing's fine, I'm torn.